Nos queda, hermanos, después de esta, una parábola más, que es la parábola de las redes, ¿verdad? Y está bien interesante, hermanos, y vamos a ver esta tarde la perla de gran precio. La perla de gran precio. 13, 45 y 46. Pueden salir los niños. Un buen día, ¿verdad? Esta tarde, para que tengan su clasecita y puedan ahí juntos aprender, ¿verdad? Del Señor. ¿Qué pueden salir los niños? Y nosotros vamos a la palabra del Señor. 45 y 46 lo vamos a leer juntos, hermanos, estos versículos. Amén. Compartimos nuestra Biblia, hermanos, también ahí, ¿verdad? Para que tengamos una lectura en conjunto con la palabra del Señor, con nuestros hermanos. Versos 45 y verso 46. ¿Lo tenemos, hermanos? Leámoslo juntos, por favor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué esta sección no me lee juntos esos dos versículos? Amén. También también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Y que habiendo hallado, ¿cuántas perlas? Una. ¿Qué hizo? ¿Y la qué dice? Vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, es interesante cómo se dan las perlas. Las perlas no se dan en palos, hermanos, ¿verdad? Ni se dan en gamos, ni se tiemblan. Las perlas vienen de dónde, hermanos. ¿Se sacan de dónde? Se sacan del mar. Lo curioso, hermanos, es que la perla es un cuerpo extraño para las famosas ostras. ¿A cuánto le gustan las ostras, hermanos? Entonces, una vez hay alguna su perla por ahí. Cuando cae un cuerpo extraño, sea una piedra, sea cualquier otra cosa, la ostra, hermanos, se cierra y comienza a segregar baba sobre aquel cuerpo extraño, y con el pasar del tiempo, hermanos, lo que va quedando y aquella baba va produciendo dentro de sí, en aquella ostra, hermanos, ¿una qué? Una perla. Aquello que quizás no tenía ningún valor antes, después llega a tener, ¿qué, hermanos? Un gran valor. Viene a ser, hermanos, ¿cuántos han tenido una perla en sus manos? Alguna hermana, ¿verdad? Que su esposo, su novio le haya comprado un collar de perlas, ¿verdad? Son carísimas, hermano. ¿Verdad? Son carísimas. Las cuales, hermanos, se inquistan, ¿verdad? Dentro, hermanos, de las ostras. Llegan a tomar un valor muy alto, hermanos, altísimo, y llegan a ser y convertirse, hermanos, en perlas. ¿Cuánto quisiéramos encontrar una perla? Con unas dos perlas nos compusiéramos, ¿verdad? Unos días, ¿verdad? Pero dice la Biblia, hermanos, acerca del Evangelio, que el Evangelio es como qué, como una perla preciosa. ¿Cuánto consideramos el Evangelio como una perla preciosa, hermanos? ¿Cuántos consideramos que el Evangelio tiene un valor invaluable, que el Evangelio, hermanos, realmente no tiene precio, en el sentido que nunca podremos pagar ni saber cuánto vale? Para nosotros, hermanos, del Evangelio. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor por eso, hermanos? Amén. Porque a veces pensamos, ay, la vida cristiana no es rentable, y verdad, y aquí, hermano, usted y yo tenemos un precio que a veces uno no piensa. Tenemos un precio que a veces, y hermanos, realmente, pocas veces meditamos cuánto vale nuestra vida delante de Dios. No cuánto vale nuestra vida delante de la gente, sino cuánto vale nuestra vida delante de Dios. Porque nuestra vida delante del Señor es estimada, hermano. Estimada es a los ojos del Señor, dice la Biblia, que la muerte de sus santos, su vida es estimada delante de Dios. El mismo Señor dice, yo he venido para que tengan, ¿qué? Para que tengan vida. hermanos, en abundancia. No pensemos solo en esta vida, enfoquémonos en la vida, hermanos, que va más allá, porque por ahí viene, hermanos, todo el significado de la perla de gran precio, el valor que tiene el Evangelio, hermanos, y cómo nosotros valoramos el Evangelio cada uno y cada día, hermanos, para nosotros, ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué es el evangélico cada día? ¿Qué es el cristiano cada día? ¿Qué es el creyente cada día? Porque a veces, hermanos, todos somos creyentes solo de día. Es triste decirlo, hermano, pero domingo, ¿verdad? Es que el día domingo, hermano, yo me busco con todo delante del Señor, pero el resto de semana, hermanos, también debemos de recordar que el Evangelio vale la sangre del Señor. Comencemos entonces a ver, hermanos, si hay cosas interesantes aquí. También el reino de los cielos es semejante, y ubiquémonos en el personaje que pasa ahí, hermanos. Que es, dice, ¿un qué, hermanos? Un mercader. ¿Qué era un mercader? Era aquel que buscaba perlas para ver, hermanos, pero entre todas las perlas había unas mejores que otras. Quizás algunas de mayor tamaño, quizás algunas, hermanos, que parecían y se veían mejores. Pero pensemos, hermanos, ¿cuántos son buenos para el negocio acá? ¿Amén? Ay, hermano, yo le vendo hasta lo que no sirve, ¿verdad? Pero a mí yo se lo revendo, ¿verdad? Hasta con corrupción. Es interesante, hermanos, que en la cuestión de fútbol hay hombres que se llaman cazatalentos. Que el trabajo de ellos, hermanos, es andar buscando ¿qué? Pero no buscan gente adulta, sino que buscan niños. Yo recuerdo ese tiempo, hermanos, hace unos 6 años, cuando dijeron, hay un niño en Argentina, ¿verdad?, que ya el Barcelona lo contrató. Y pasaban los videos y no significaba nada, ¿verdad? Pero como a los 3 años estaba debutando ya el famoso Lionel Messi, hermanos, en el Barcelona. Ya antes le habían puesto el qué. Esos son los famosos que, hermanos, mercaderes. Ven la mercancía, ven las cosas, no es lo que pueden dar quizás en el momento, sino es lo que después van a qué, es lo que después pueden valer. A veces, hermanos, nosotros no estimamos aquellas cosas, ¿verdad? Algunos somos buenos para un negocio hablando materialmente, y otros somos malos para el negocio, que si nos dieran una empresa, a los 6 meses pidiéramos otra porque ya le hemos acabado, ¿verdad, hermanos? Y creo que nadie le daría esa oportunidad, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, en la obra del Señor, no seamos malos mercaderes. Amén. No seamos, ¿qué, hermanos? Malos mercaderes. El que encontramos acá, hermanos, dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca, hermanos, no perlas comunes y corrientes, sino que busca buenas perlas. Hermanos, pensemos que como hombres nos afanamos por objetos que consideramos de valor en esta vida. ¿Qué consideramos de valor en esta vida? Ah, mis amigos, hermanos, son lo máximo para mí. Pero cuando vienen los problemas, hermanos, ningún amigo se acerca. Ah, no, hermano, mi trabajo es lo máximo para mí. No, hermano, pero el trabajo de un rato a otro, si el Señor dice, te lo quito. Ah, no, mire, que mi familia, no, si el Señor quiere, hermano, nos puede voltear la familia en un momento. O no lo puedo prestar, ah, no, hermano, mis prendas, prestar mis cosas, hermano, mi cuenta de ahorro en el banco, eso me da seguridad, eso me da aquellas cosas, y nos afanamos, y al final de cuentas, hermano, todo afán nos quita vida. ¿Amén? El que trabaja más, se muere más rápido. ¿Amén, hermano? Así es. La tasa de mortalidad en el campo, hermanos, es alta. Se dice que los hombres en el campo, hermanos, y el trabajo del campo es un matadito, hermano. Hoy en día la tasa de mortalidad del hombre en nuestro país es de 50 años. Así que si usted ya pasó de los 50, dele gracias al Señor, ¿verdad? Pues ya estamos viviendo en bono, ¿verdad? Y las mujeres, hermanos, 60 años. ¿Por qué viven más las mujeres, hermano? Por el momento, pero hoy en día la mujer le está tocando que también trabajar. De manera que de repente, hermanos, le vamos a vivir más que las mujeres. Hermanos, cuando vemos las cosas, ¿por qué nos afanamos, hermano? ¿Por qué nos afanamos? Claro, tenemos que comer. Pero nos afanamos por amontonarnos. quizás en la cuenta del banco. Por tener, y no está mal, hermano, por tener una buena casita, por tener, hermano, buenas cosas, por todo aquello, hermanos. Pero ya pensó usted, si se muere, hermanos, ¿a quién le van a quedar todas esas cosas? Y toda aquella cuenta que usted está amasando, ¿verdad? Y guardando ahí, hermano, y le va a quedar a otro fulano o a otra fulana. Y quizás ni los hijos la van a disfrutar, hermano. Y todo aquello mueblecito, ¿verdad? Aquella cosa, y la casita, hermano, y todo. Dice, hermanos, y dice este hombre, Salomón, no he visto otro mal sobre la tierra, que el hombre se afane en todo aquello y que otro hombre. Estoy parafraseando lo que aquel ha dejado. ¿Pasan o no pasan esas cosas hoy en la vida, hermano? Sí pasa. A veces nosotros valoramos tanto el trabajo más que el Señor. Valoramos tanto nuestra familia más que el Señor. Valoramos tanto nuestros amigos más que el Señor. Valoramos más las cosas, hermanos, de esta vida más que el Señor. Porque somos malos mercaderes. No hemos visto el valor de lo que vale, hermanos, la gracia de Dios, de lo que vale el Evangelio, de lo que vale, hermanos, la redención en el Señor, y lo glorioso que es, hermanos, la predicación, la buena nueva de salvación. A ver si queremos lo que dijo el hermano ayer, hermano, recibir honores, ¿verdad? Ay, hermano, que a mí no me menciona lo que yo dije, yo jamás lo voy a colaborar. Si yo no aparezco en las fotos, hermano, el día del aniversario, ya no vengo. Esperamos que eso no se da aquí, ¿verdad, hermano? ¿Honores? ¿Honores? ¿Reconocimientos? ¿Verdad que valoramos esas cosas, hermano? ¿Cuánto buscamos que se reconozca lo que hacemos acá, hermano? Yo no digo que el hermano nunca dice lo que nosotros hacemos, no, hermano, si Dios lo está viendo, amén. Si el Señor lo está viendo, no seamos malos mercaderes, enfoquémonos realmente en aquellas cosas, nos afanamos por objetos inmateriales, nos afanamos por aquellas cosas que uno considera, hermano, que tiene valor, que tal de los conocimientos. A veces queremos llenar nuestra cabecita, hermano, de todo aquello, está bien el conocimiento, pero dice, hermanos, que el mismo Salomón, ¿verdad?, que mucho conocimiento, al fin y al cabo, llega a ser de poco, ¿qué? De poco provecho. Ahora, hermano, está bien el conocimiento, pero ¿cuál es el conocimiento que realmente bendice? El principio de la sabiduría, dice, es el temor del Señor, ¿verdad? Yo felicito a los jóvenes que están acá en su bachillerato, que todas aquellas cosas, y que están haciendo tiempo para estar acá. Yo sé que vienen cansados, sé que vienen, ¿verdad?, con sus cosas, a veces trabando los ojitos por la desvelada que tengan, ¿verdad, hermano? No se preocupen, ya compramos palillos para ponerles ahí, ¿verdad? Y si no se nos duermen, pero no se quedan. Y a nosotros, pues yo digo, uy, cuando salten a la huya, ni nos vamos a ver por acá quizás, ¿verdad? Dejamos el esfuerzo máximo de estar siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque nos afanamos por objetos a veces que uno considera que tienen valor y que al fin y al cabo, hermanos, aquí se van a quedar. Cuando lleguemos al cielo, yo pienso, hermanos, que el Señor no nos va a decir, vení doctor, venga mi ingeniero, ¿verdad?, venga mi licenciado, venir bendito de mi Padre, va a decir el Señor. Amén. Y no digo, hermano, ay, el Señor me va a quedar así, hermano. No, prepárense en esta vida. Pero no le dé el máximo valor a esas cosas. Y cuando usted las obtenga, obre a Dios con eso. Amén. Obre a Dios con eso. Conocimientos, hermanos, científicos. Hay gente, hermano, yo veo un montón de gente, está llevando la mayoría de pintores, ponle su lujo. Pintores y poetas. Barbones y peludos. Chafín no era de eso, ¿verdad? Pero eran sus colas, ¿verdad? Entonces, vean todos los de la rama del arte. Barbudos, sus rastas, ¿verdad? ¿Se ha fijado, hermano, en la famosa rasta? ¿Ya saben qué son, hermano? Ese pelo que se dejan los que tocan reggae, ¿verdad? Y yo le pregunté a una amiga, mira, ¿y qué se echan? Y que se echan miel en el pelo. y algunos no se lo lavan por 3 meses, hermano. Y lo andan para que se le vea el queso, ¿verdad? ¿Ha visto la foto del famoso Bob Marley? Con el pelo, ¿verdad? Sí, esas son las famosas rastas. Gente que se afana por lo artístico, ¿verdad? ¿Verdad? Lo mismo el hermano, ¿verdad? Los músicos en su onda, ¿verdad? Que me reconozcan. Los pintores en sus cosas, hermano. Los filósofos en sus cosas y se olvidan de Dios. Y toda la gente, hermano, en sus cosas se olvida del Señor. Y a veces como cristianos nos olvidamos del Señor porque somos malos, ¿qué hermanos? Malos de cadere. No hemos visto realmente, hermano. Hemos oído del Señor como Job, de oídas. Yo había oído, pero no hemos entendido lo glorioso, hermano, a veces que es el Evangelio. Porque el que le interesa el Evangelio, hermano, no es un mal mercader. Pero ahorita estamos con los malos mercaderes. Como cristianos a veces tomamos por oro el oropel. Y estaba preguntando a alguien, mira que es oropel, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Porque necesitamos, hermano, saber. El oropel se dice que es una placa, hermanos, parecida al oro. Valor, pero de gran apariencia. Parecido al oro, de poco valor, pero ¿qué? De gran apariencia. ¿Cuánto buscamos las apariencias? ¿Y cuántos estamos siguiendo el oropel en vez del oro? ¿Verdad? Decía alguien por allí, no es lo mismo decir no tengo plata ni oro, que decir no tengo plata y ni oro, ¿verdad? No sé si entendió, ¿verdad? Juan le dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo mismo que usted diga, no tengo plata y ni oro de orar, ¿verdad? Estamos más arruinados, ¿verdad? A veces buscamos, hermanos, aquellas cosas que uno piensa, esto me va a dar, pero en el reino de Dios, ¿no es así? Uno piensa que esto me va a bendecir, y te va a bendecir unos días, pero por el otro lado no te está bendiciendo. Aquí hay muchos hermanos que tienen sus negocios, hermano, yo le felicito en el nombre del Señor, que yo no he visto que ninguno venda cerveza. Si el día que venda cerveza, le digo, Señor, mira, no maldiga su negocio, amén. No maldiga sus cosas, porque por unos billetitos más que pueden llegar allí, el Señor se lo puede llevar más rápido. Así buscamos, hermanos, aquellas cosas. Buscamos la imitación por lo original. Porque la imitación es más que más. Es más barata, ¿no? ¿Verdad? La imitación es más barata. ¿A cuánto nos gustan las imitaciones también? ¿Usted sabe que no le va a durar cómo? El original, ¿verdad? La imitación ni siquiera le dan factura ni garantía, hermano. Cuando usted compra algo original, le dicen que le va a durar tanto, el tanto lleva de garantía. Y si no le funciona, saca en ese tiempo. Pero aquello otro no, hermano. A veces estamos buscando otras cosas. Estamos buscando, hermanos, salvo y tocando, como dicen algunos aguados a veces, hermanos, en nuestra vida. Hoy en día, hermanos, hay una fascinación por lo trivial. Hay una fascinación, hermanos, por lo presente. Todo el mundo no piensa tanto en el futuro, hermanos, sino que hoy en día hemos caído en una cosa, hermano, en el consumismo tan bárbaro que tenemos para meterle tanto al teléfono, aunque comamos tortilla con frijoles. Porque pensamos, hoy va el triple sal, hoy, mañana no. ¿En lo trivial de cuándo, hermano? Del presente. Y el quíntuple. Uy, ¿verdad? Mira, préstame tanto, lo voy a meter hablando, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Verdad? Hemos caído en una preocupación de cosas, hermanos, y el mundo nos tiene a nosotros fascinados. ¿Con la boca cómo, hermano? ¿Verdad? Lo cotidiano. Lo cotidiano nos tiene a veces, hermanos, en lo mismo. Estaba viendo a alguien que decía aquí, ay, a buena mañana me levanto a ver mi Facebook, ¿verdad? Saludos a todos aquellos que madrugan a ver su Facebook en la mañana. Yo pienso que me han de dormir y más pensando en el pan que en la mañana, ¿verdad? Ahora, son cosas que decir. Y que estamos a dos hermanos invertir, invertimos tiempo en esas cosas, invertimos tiempo en aquello. Y uno dice, esto es valioso, hoy. hoy. Para las mujeres valioso es hoy, andar presentarme cuando. Hoy. Y lo agradezco, ¿verdad? Y todo es mal. A veces hay un afán tanto de la mujer, ¿verdad? Y claro, todas las cosas que meten, ¿verdad? Pero creo que la mujer se arregla, se pinta, se hace esto, se hace lo otro. Y puede arreglar la belleza exterior. Pero la interior. Y yo no bueno, puse que van las mujeres, miren, yo no sé, no entiendo cómo las mujeres a veces van manejando, que van, ¿verdad? Un semáforo, yo estoy pintando, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Siguiente semáforo del otro lado, que me queda, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? En el burro van el pan, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Una de las cosas que a veces no medimos el tiempo, ¿verdad? Y todo, y en el camino, ¿verdad? Y todo. Y nosotros como hombres también. Nos afanamos tanto, ¿verdad?, por las cosas, y uno se puede afanar por estar a la moda, por estar, ¿verdad?, en cosas aquellas, y nos olvidamos. Porque al Señor no le agrada tanto, hermanos, aquella cosa física, aquella presentación que podemos mostrarle a la gente, sino a la interior, y la belleza interior de cada uno de nosotros. Amén. Porque somos malos mercaderes muchas veces. Y no vemos la gloria de Dios, hermano, que está más allá, y que está allá, Pablo decía, prosigo a dónde. A la meta. ¿Tiene usted una meta, hermano? ¿Amén? Yo puse en la mañana, ¿verdad? Que para llegar a un destino hay que, ¿qué? Hay que moverse, hermano. No es que el destino le va a llegar a uno. Uno tiene que, ¿qué? Que moverse. Y como cristianos, hermanos, tenemos que avanzar en la vida espiritual. Como creyentes tenemos que caminar. ¿Qué es tan importante es el Evangelio que el Señor dijo que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que busca perlas preciosas, hay 46, y habiendo hallado solamente una, pero era la que buscaba, fue y vendió todo lo que tenía, y ¿qué dice la Biblia, hermanos? Y la compró. Hermanos, nosotros entendemos, y quiero llevarle allí a 2 Corintios 4:18. Todo lo presente, lo trivial, en aquellas cosas que uno pierde el tiempo a diario, hermano, cada día, y en aquellas cosas que nos están robando, como las novelas, la televisión, la película, las series, y todo aquello que nos tiene a diario allí, hermano, sentados, esclavizados, y a veces, hermano, no tenemos tiempo para el Señor, no nos deja ver lo que es verdaderamente valioso, y Pablo lo describe en 2 Corintios 4:18. ¿Qué dice 2 Corintios 4:18? Pero las que no se ven, ¿cuáles quieren ustedes, hermano? Las cosas que se ven, ¿por qué? Son temporales. Hermano, yo no entiendo cuál es la gracia de las novelas realmente, hermano. Porque todas terminan igual. ¿Verdad? Esta está buena, no es la misma otra, ¿verdad? Con diferentes, pero la misma cosa, esta otra, ¿verdad? También, o aquello, ¿verdad? Y lo otro, uno con la película, ¿verdad? Y hermano, el que mata más, ¿verdad? Y hermano, ensangrentado, hermano, y todo. Y nos roba tiempo y nos deja ver solamente lo que es lo temporal, mas no nos deja ver lo que es lo eterno. Hermano, ¿cuánto queremos ver eso que Pablo dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Son temporales. ¿Es temporal nuestra casita, hermano? ¿Ven? ¿Es temporal el trabajo, hermano? No, hermano, aquí nadie me saca. Dios guarde, hermano. ¿Es temporal nuestra familia? Sí. ¿Nuestros amigos? Sí. Todo es temporal. Y también que queremos quedar con todo, ¿verdad? ¿O no, hermano? Y queremos ir con todos, menos con quién. Con el Señor. Porque no vemos las cosas que, ¿qué dice Pablo, hermanos? Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entendemos entonces que Jesucristo, hermano, es una perla de un valor infinito. Amén. Jesucristo es la perla, hermano, de valor infinito. Cuando lo tenemos a Él realmente, hermano, lo poseemos todo. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Teniendo a Cristo, tenemos todo. No teniendo a Cristo, no tenemos nada, hermano. Aunque usted sea el millonario más grande, ¿verdad? Y apellido es mío, ¿no? El hombre más millonario ya no está en allá en los islámicos, hermano, de los árabes, ¿no? El hombre más millonario de todo el mundo es mexicano, ¿verdad? De apellido es sí. El dueño de la Texmel, ¿verdad? De México, el dueño de las grandes empresas petroleras de México, y tiene ferrocarriles y tiene todas las cosas, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y nosotros podemos estar en una champita que ya nos va a caer encima, hermano, con el próximo viento. Con la misma mudadita del 31 de diciembre del año pasado. Y con los frijolitos paraditos y todos los ganos. Pero teniendo a Cristo, ¿lo qué? Lo tenemos todo. Amén. Estamos bendecidos por el Señor. Colosenses 2:3. Quiero compartir este versículo con ustedes, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos? En el Señor, amén. Y dice tesoros, hermanos, no dice unas cuantas para ti, ahí dice, hermanos, que son tesoros las que hay en el Señor. ¿Cuántos queremos encontrar esos tesoros de sabiduría y de conocimiento en el Señor, hermanos? Porque eso es tener a Cristo en el corazón. El que encuentra a Cristo encuentra sabiduría, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no tiene aquella mente, dice la Biblia, hermanos, animal, diabólica, porque ya tiene la mente de quién, la mente de Cristo, y ya ve diferente el mundo, ve diferente las cosas. Pero hermanos, cuando vemos a Cristo como esa perla de valor infinito, no solo sabemos que lo poseemos todo cuando lo tenemos con Él, sino que entendemos que Cristo completamente, Cristo es un encanto. Amén. ¿Cuántos le han dicho a mi esposa, sos un encanto? O sos encantadora, ¿verdad? Porque como acá hay encantadores de serpientes, ¿verdad? Cristo es un encanto. Amén. ¿Verdad? Cristo es un encanto, es una mujer, lo encanta a uno y al final uno dice, sí, hombre. Pero cuando hablamos, quiero verle a Cantares capítulo 5, versículo 16. Cantares 5, 16. Ese libro que dedican a veces los enamorados, ¿verdad? No, Cantares no es para eso, ¿verdad? Mejor que le fluya el poema de su propia mente, ¿verdad? Cantar es lo que refleja, hermano, es una... Algún día vamos a estudiar cantares, hermano, para que entendamos la relación de Cristo con su iglesia y con su pueblo, porque hay, hermanos, no, algo magnífico verlo. 5:16, su paladar dulcísimo y todo él, ¿cómo es? Codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh, feas. ¿Sobre quién está diciendo estas palabras, hermanos? Sobre Cristo, ¿verdad? Sobre el Señor. ¿Cómo es el Señor, hermano? ¿Es para usted codiciar al Señor, hermano? ¿Amén? O si le dice, mira, este día hay esto en la iglesia, o esto... Ay, no, es que el Señor es codiciable, yo me voy a perder. Que el Señor es codiciable, sí será así. Pero si no entendemos el valor que tiene el Señor, lo infinito de su poder, de su gracia y todo, pues entonces nos vamos a disparar. Pero aquellos que amamos al Señor, sabemos que Cristo nos encanta. Amén. Que Cristo, hermanos, es poder a nuestra vida. Para aquellos creyentes, primera de Pedro 2:7, hermanos, vamos ahí. Hoy invito a abrir sus Biblias, a veces no doy muchos versículos. Hoy si quiero, hermanos, que vayan conmigo a primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. Para el que cree, oigan esto, hermanos, para nosotros como creyentes que creemos en el Señor, Cristo tiene un inmenso valor. Amén. ¿Cuánto valoramos a Cristo como lo que es, hermanos? Amén. La perla, ¿de qué dice, hermanos? De gran precio. 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es. ¿Cómo es el Señor, hermano? ¿Cuántos creemos que el Señor es precioso? Amén. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón? Porque Él es precioso, hermano. Amén. Y aunque no nos vaya bien delante del día, el negocio no manche bien y la familia no camine bien, ¿cuántos vamos a seguir considerando a Jesucristo precioso en nuestra vida? Amén. Poquitos, hermano. Pero el resto es entender que Jesucristo es la perla de gran valor para los creyentes. Pero ¿por qué a muchos no les interesa estar entonces con Cristo? Y yo voy a decir, hermano, porque no creen. Amén. Así lo dice Pedro, hermano. Según de Pedro 2:7, para vosotros, pues, ¿no? ¿Qué? también porque usted valora al Señor. Amén. Pero que no sea una valoración superficial, hermano, sino una valoración pura y un agradecimiento puro de la obra redentora de Jesucristo a favor de nosotros. Que no sea un alto más, hermano, el que estemos acá, sino que sea algo de agradecimiento, Señor, porque jamás podremos pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es que yo le pago al Señor sirviéndose, no, hermano, y sirviéndole, no le pagamos nada. Nosotros llamados a Él, dice allá el apóstol Pablo, porque Él que nos pagó primero. Nada de lo que hagamos va a pagar lo que Jesucristo ha hecho, hermano. Así fue el pago por nuestros pecados. No tenemos cómo pagarle, sino solamente servirle. Y ser, hermanos, aquella gente y ser esos hombres súbditos de su reino. Y el súbdito hace lo que dice quién. Lo que dice el Señor. ¿Cuántos somos súbditos rebeldes del Señor? Ah, no, Señor, aquí le aplica mi ley, no la tuya. Pero soy súbdito de tu reino. Un creyente busca y halla la perla de recompensa, hermanos. Amén. Un creyente busca y qué, y halla. Buscarle, dijo el Señor, y qué. Y veréis. ¿Qué dijo el Señor acerca de pedir? El que busca, halla. El que llama y el que pide, recibe. ¿Cuántos deseamos ser espiritualmente ricos, hermano? Amén. Amén. En términos espirituales. Y usted ande contento y feliz porque usted sabe que la paz y el gozo no lo de este mundo, sino que lo del Señor. Amén. Pero, hermano, a veces se nos olvida y a todos nos pasa. Y a veces, hermanos, las cosas de este mundo nos hacen perder, ¿qué? El gozo. ¿Algún problema? ¿Alguna enfermedad? ¿A cuánto le da alegría la falta de dinero, hermano? Y no solo a los hombres nos pasa, también a la mujer, ¿verdad, hermano? El hombre si no me hacen hall, ¿verdad? No, si a todos nos pasa. Ah, ¿verdad? No, no estar contento porque no tengo esto, no tengo lo otro. Nos hemos vuelto creyentes que el gozo lo da lo exterior, no lo interior. Salmo 1, hermano, dice, será como árbol. ¿Junto a qué? Un árbol no está frondoso por las cosas exteriores. Está frondoso, ¿por qué, hermano? Por lo que sucedió abajo. Por lo que sucedió abajo. Y vuelvo a repetir, a todos nos pasa. ¿O no? ¿O hay algunos que no le pasen, no? Lo vamos a beatificar aquí, ¿verdad, hermano? Pero decíamos ser espiritualmente ricos, hermano. Amén. Cuando el Señor nos llena. No es que no vamos a sufrir las cosas, hermano, y que no nos vamos a sentir a veces así acongojados, pero el mismo Señor dice, hermanos, pidamos la paz del Señor, pídanme, y busquen primero, ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué busquemos nosotros? Nuestro propio gozo, nuestra propia gloria, nuestra propia afán, nuestro aquel, hermanos, todos buscamos satisfacer nuestros deseos. Todos buscamos, hermanos, estando feliz yo, que me importan los demás. Todos buscamos nuestra propia felicidad a una costa, hermanos, de otros. Pero espiritualmente nos andamos que morir. Volvámonos ricos en términos espirituales, hermanos. Amén. ¿Qué tanta falta nos hace hoy en día, hermanos, volver a la palabra, volver al Señor y entender que la única riqueza que vale es la riqueza eterna? Es la riqueza que acumulamos, por eso el Señor dijo, y vimos la semana pasada ese versículo, hacer tesoros en el cielo, no, no, hermanos, no en la tierra. El cielo, hermanos, es un lugar de comunión con el Señor. ¿Por qué hemos puesto, hermanos, que un creyente que busca y haya la perla de la gracia, la perla de gran precio que es el Señor? Pero entendamos, hermanos, ¿cuánto buscamos la comunión? ¿Cuánto buscamos la comunión? No, hermano, que me llegue por inercia. Nadie busca comunión, hermano. Al contrario, ¿qué es lo que buscamos? Friccionar las cosas, ¿o no? Dígame aquí quiénes son de los que en un pleito, hermano, y hay un pleito, ¿verdad? Ya todo como lo que se da entre familias a veces, hermano. Somos de aquellos que decimos, no, mira, llevémonos a sol, pongámonos en paz mejor. No, ¿qué es lo que hacemos, hermano? ¿Le echamos más qué? ¿Más leña al fuego? ¿O no? Aquí, y vos allá, y vos no vos. O con nuestros amigos, o con los hermanos. ¿Cuánto buscamos la comunión con los hermanos? Ay, no, yo no me siento allí porque yo sí me siento. Con estos. Con nosotros. Ay, no, yo aquí en este grupito me siento bien. Más en este otro grupito me siento bien. ¿Buscamos de la comunión, hermano? ¿Buscamos nosotros la comunión? A veces no. Todo lo que busca la comunión está con el Señor. ¿Amén? Porque el Señor busca la comunión. Los que estábamos peleados con Dios éramos nosotros, no era Dios con nosotros. Y Dios vino a buscar comunión ¿con quién? Con nosotros. A restablecer la comunión, hermanos, que el hombre había roto, que el hombre, hermanos, había hecho, y el Señor da el paso para poder, hermanos, arreglar esa situación quebrantada. En el capítulo 21, versículo 3, dice la Biblia, hermanos, de Apocalipsis, así, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando no tenemos comunión, realmente allí no está Dios, hermano. ¿Amén? Nosotros corremos a Dios a veces de nuestro hogar, hermano. ¿Por qué? No buscamos comunión. ¿Y por qué el Señor no nos bendice? ¿Por qué el Señor no es? ¿Por qué el Señor no es? ¿Por qué el Señor no nos hace? ¿Por qué el Señor aquí? ¿Por qué el Señor con nosotros esto? ¿Por qué el Señor solo a nosotros nos manda aquello? Porque nosotros mismos lo rechazamos. Ah, no, pero yo soy en comunión con el Señor, peleado con medio mundo. Yo soy en comunión con mi Señor, hermano, el Señor, y el culto, ¿verdad? Y todo. Pero también hago llorar a nosotros allá cuando llego a la casa. No, pero andamos buscando el tesoro, hermano, la perla de gran precio, ¿verdad? Buscamos. Un buen mercader busca. Amén. No deja que lo busque, un buen mercader busca, hermano, y busca también, ¿verdad?, la comunión. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar de comunión con Dios. Amén. Pero si no buscamos la comunión aquí, hermano, si no buscamos estar en paz aquí, hermano, ni entre nosotros, ni nosotros tenemos comunión con nosotros mismos a veces. Si no buscamos esa comunión, hermano, mire, va a haber un problema. El cielo es un lugar de comunión. Amén. Por eso todos aquellos que son tímidos, ¿verdad? Que ahí a ellos les gusta hablar, ¿verdad? Y macho de la niña, ¿verdad? Y allí, quítese eso, hermano. A veces uno dice, mira, sí soy penoso. No, usted no quiere tener comunión. Y esa forma de ser la utiliza como armadura para no relacionarse con los demás. Para que no me dañen. Es que como no me meto con nadie, así no me meten conmigo. No me siento orgullo. Y como pueblo de Dios, hermanos, tenemos que vencer muchas cosas quizás en esos aspectos que hay en mí. El cielo es un lugar de descanso, hermanos, también. Apocalipsis 14, versículo 13. ¿Cuántos creemos que el cielo es un lugar de descanso, hermano? 14, 13. Y oí una voz desde el cielo que me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, porque es decir, el cielo es para descansar, hermano. Amén. Ay, hermano, por eso yo me macho trabajando aquí, ¿verdad? Y ustedes cuiden, hermano, del reino de los cielos. Nos damos garantía, hermano. Es que ya cuando esté pataleando, hermano, ¿verdad? Es que en la última, allá vamos a llegar todos los demás. Cuidado. Cuando buscamos la comunión, buscamos el descanso. ¿Cuánto buscamos el descanso en el Señor, hermanos? Porque si no lo buscamos aquí, ¿qué vamos a ir a hacer a los cielos, hermanos? Si aquí no buscamos el descanso en el Señor, allá es, si aquí es donde aprendemos. Y esa primera escuela es lo que va a ser allá, hermano. Aquí vislumbramos todo lo que va a suceder más arriba, hermanos, en los cielos. Y entendamos que el reino de los cielos, quiero llevar Apocalipsis siempre, el capítulo 22, versículo 3 y 5, aquellos que no nos gusta servir, aquellos que a veces, hermanos, solo estamos viendo que otros hacen, ¿verdad? Y aquellos, el cielo es un lugar de servicio. Amén. El que quiera reinar, va a servir. Amén. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Ve Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el cordero estará en ella y en sus siervos. ¿A qué vamos a ir nosotros entonces, hermanos? A servir al Señor. Además de que no vamos a ir a reinar. Es que verdad que reinar es lo que nos gusta, hermano. Ay, Señor, pero al Señor yo le quiero servir. Porque sé que me encantamos, ¿verdad? Pero ni al culto queremos ir. ¿Qué se va a hacer en el reino de los cielos, hermano? Ay, hermano, como una hamaca voy a estar frente al mar de cristal, ¿verdad, hermano? Tranquilo todos los días, hermano. ¿Verdad? Vamos a servir. Y si aquí no aprendemos a servir, hermano. Yo no sé si usted vislumbra todo el panorama, ¿verdad? Porque si no nos gusta servir aquí, que es la única oportunidad de servir al Señor en esta tierra, hermano. Y va a ver usted, hermano, hay algo interesante y al final, hermano, si ya casi vamos llegando. Versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz ni de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor y los iluminará y reinarán por los siglos. Pero antes hay que servir. Amén. El que quiere reinar, ¿debe qué, hermano? Debe servir. No, pero nosotros queremos reinar sin qué, hermano. Sin servir, no, si queremos reinar, hay que servir, hermano. Hay que servir. Hay que servir. Aquí en la iglesia yo he visto, hay muchos hermanos con ese espíritu de servicio. Yo he visto a dos que están allí, hermanos, a la orden, ¿verdad? En cualquier cosa. Mi hermano mío, y hay un jovencito, hermano, que se toma el tiempo, es el único que se toma el tiempo cuando viene, de arreglar todas las cosas y dejarlas así como están ahorita allá atrás. Es el único que se toma el tiempo, hermano, ¿verdad? De arreglar las cosas y dejarlas bien arregladitas, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y así. Y claro, los hermanos, ¿verdad? Y hermanos que están serviciales también. Pero hablando en este aspecto, hermanos, aquí, ¿verdad? Y todo. Cada cierto tiempo, cuando quede el relajo aquí, ¿verdad? Hermanos, y todo, es el único que se toma el tiempo para levantar la botella, aquello, poner todo, mover todo, y que usted vea que todo queda así. Algunos no les fijan, yo siempre les fijo, ¿verdad? O los hermanos también, hay hermanos que aquí, hermanos, uno le dice, hermano, este favorcito, ¿verdad? Un chorro se arruina, viene de mano amigo, un foco de reno, un fusil, ¿verdad? Mano amigo, nunca nos dice nada. El hecho, hermano, es que tenemos que aprender a servir. Amén. Necesitamos más, hermanos, con ese espíritu de servicio. Y de gusto, hermano, porque las cosas buenas hay que resaltarlas. Amén. ¿Verdad? Las cosas buenas hay que resaltarlas, hermano. A veces podemos pensar, y digo esto, hermano, porque es que bolsito, vuelvo a repetir, es lo único que se toma el tiempo diligentemente, ¿verdad? Algunos de nosotros, hermanos, solo pasamos el todo, ¿verdad? Y todo, donde ve, la famosa expresión, donde ve quién, hermano. ¿No? Porque toma el tiempo, ¿verdad? Y todo, muy minucioso. Si aprendemos a servir aquí, allá no nos va a costar. Amén. Que aprendemos a servir aquí, allá va a ser todo más fácil, hermano. En su cartita, yo les recomiendo que lea 2 de Pedro, porque no voy a leer acá, hermanos. capítulo 2, 1, perdón, versículos de 3 al 15. Los leo de una manera rápida, sígame con su vista, del 3 al 15. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadida vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Hermano, vean que el versículo 4 está hablando de las cosas de este mundo, huir de la corrupción de este mundo. Versículo 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a qué. Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista, ¿cómo, hermano? Corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra provocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis la mano, porque de esta manera os será otorgada. Hermano, vea, esto es muy interesante. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Hermano, estaba estudiando este versículo y dice un teólogo, hermano, muy importante, que este versículo, hermanos, habla de que no todos los creyentes van a disfrutar la misma gloria con Dios. ¡Ay, hermano, pero vamos a entrar al cielo! Correcto. Pero así como van a haber corona, unos van a recibir una corona, unos van a recibir dos coronas, unos van a recibir tres coronas, y ella menciona cinco coronas, y unos no vamos a recibir quizás nada. Entendamos que entraremos en la gloria del Señor, hermano, sí, pero no tendremos la misma gloria que van a tener ¿quién? Otros. No sé si usted entiende, hermano, ¿verdad? Todas las cosas. El creyente que entiende cuánto vale el Señor va a dar su vida por el Señor, porque sabe que aquí no hay varios cartuchos, es un solo. Y cuando se quemó, se quemó. No hay vuelta de hoja, no va a haber otra segunda oportunidad, no hay otra cosa, hermano, más allá. No vamos a disfrutar la misma gloria. De repente ya va a estar el hermano Lucio, y el hermano Lucio, porque ya estaba haciendo una maldición. 5 estrellas de 1000. ¿Por qué me sirvió más? Mira, señor, y este hermano, ¿por qué ya estás aquí? ¿No? ¿Por qué te sirvió más? ¿Y vos? ¿Vos? ¿Por qué vas a estar? Mejor callate y no te eso, ¿verdad? No tendremos la misma gloria, hermano. Ah, pero Gonzalo estar en el cielo es conformismo. Gonzalo entrar, hermano. Conforme se ve si iba a entrar, hermano, en el día que, ¿verdad? Hay consuelo y llegar allá, hermano. La gloria de cada uno, la gloria eterna de cada uno, va a corresponder de acuerdo al conocimiento no teórico, sino experimental de Cristo en esta tierra. Amén. Por sus frutos, dijo el Señor, ¿qué? Lo conoceréis. Dios es justo, no le va a dar más ni qué, ni le va a dar menos. No, no para de más, ¿verdad? Ay, sí, porque yo mismo te va a dar todo aquello que se mataron y dieron su vida sirviéndome. Te va a poner a la altura de esto, no, hermano. ¿Vas a entrar, sí? ¿O cree usted que el Señor le va a decir, verdad? Aunque no quisiste, te voy a dar esta corona. Aunque no quisiste, te voy a dar esta bolsa, ¿verdad? Para que no estés llorando ni pataleando. No. Lo que no lo hicimos, no lo hicimos. Y lo que hicimos será recompensado por el Señor. La gloria eterna entonces va a corresponder al conocimiento no teórico, hermano, porque de Biblia conocemos todo hoy en día. Pero vivirla es otra cosa, hermano. ¿Qué entendemos entonces? Como cuarta cosa, que los que valoran esta perla están dispuestos a dejarlo todo por el Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor? Amén. Y eso cuesta, eso cuesta. El Señor, hermanos, no nos pide a todos. todos, que dejemos todo por Él. Y quiero que me entiendan, ¿verdad? No es a todos el que el Señor está haciendo este llamado en sí, de dejarlo todo. Pero sí a todos nos pide la disposición para hacerlo. El Señor nos diga en ese sentido. ¿Quieren seguir? ¿Qué le digo a los discípulos? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Ve el capítulo 10 de Mateo, hermano, versículo 37 al 39. ¿Está usted dispuesto, hermano? Dispuesto, el Señor, hermano, conoce el corazón. 10:37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue por de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Capítulo 16, versículo 14, siempre de Mateo. Ellos le dijeron, hermano, 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y qué. No, ¿verdad que el Señor dejó abierto? Si quiere venir, ¿qué tiene que hacer? Niégate, niégate. El Señor lo que pide es la disposición al corazón que contrito y humillado. Hay algunos que tenemos la capacidad pero no queremos, y algunos que no tienen la capacidad pero qué, pero si quieren. Decía alguien: Dios prepara, no escoge a los preparados sino que prepara a los escogidos. Y este Dios parece alto el precio, hermano. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo que leímos al inicio, hermano? Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió ¿qué? Todo lo que tenía. ¿Y qué? Y la compró. Si somos buenos mercaderes, vamos a valorar la perla de gran precio. Y en sí es Jesucristo. Amén. No hay algo de más valor en esta tierra, ni en el presente siglo, ni después. El precio puede ser alto. Ah, Señor, mis amigos, mi familia, mi mamá, mi tío, mi empleo, mis cosas, mi círculo social y todo aquello. Sí, eso. Eso. Había niños que cantaban los hermanos de base antes, ¿verdad? Mis compadres ya no me hablan. ¿Por qué? Porque ando con el rey. A veces seguimos de compadre y comadre, hermano, ¿verdad? Comadrita, ¿verdad? Compadrita, ¿sí? Somos cristianos, hermano. Ay, no mal que eso fue, ¿verdad? Pero es mi hija. Mato paso, diga. Seguir al Señor no tiene precio, hermano. Amén. No tiene precio. Si el Señor nos dejara probar, hermanos, unos 2 segundos su gloria, y que pudiéramos ver, hermanos, todo aquel panorama y lo bello que es estar con Él, ¿cómo cree que regresaríamos? ¿Cómo viviríamos de allí en adelante? O quizás seguiríamos como Satanás, pues, hermano, que sigue viendo la gloria y todo. ¿El que decidió qué? No voy, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué concluimos? Que hay que aprender. ¿Qué clase de mercader soy yo? ¿Soy un mercader que le da lo mismo todo aquello? ¿O que en realidad hemos encontrado la perla preciosa? ¿O andamos buscando todavía más perlas? El Evangelio, pero me da alegría también la lotería de vez en cuando, hermano. No es una cruzada por ahí, ¿verdad? Sí, ya no buscamos la perla de gran precio, pero cuando me doy mis quemones todavía, ¿eh? ¿Verdad? De repente, una mano, ¿verdad? Voy a comer con los amigos. Me echo mi bailarita de repente, mano, ¿verdad? ¿Qué clase de mercader somos? Si valoramos, hermano, realmente el Evangelio. Valoremos a Cristo como precio de gran precio. Amén. Valoremos al Señor como lo que es, hermano. Termino casi con esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar todo por Cristo? ¿Todo? ¿Y todo es? ¿Todo? ¿Estamos dispuestos, hermano? Ay, sí, hermano, pero cuando el Señor lo quiere, ¿verdad? No sirve de nada, hermano. Tiene que ser aquí. Y el que no ame menos a su padre, a su madre, a su hermano, cualquiera, no es, dijo el Señor, que digno. ¿Cuántos queremos ser dignos del Señor? Amén. ¿Cuántos queremos entrar en su gloria, hermano, ver su rostro, estar con Él y decirle, Señor, de oídas que, pero ahora que, a mis ojos? Hay un canto que me gusta mucho, hermano, de Marco Vidal. Canto me parece que se llama Tu Mirada, ¿verdad? O cara a cara, ¿sí? Y él dice, solo quiero detenerme en tu mirada. Aunque caiga derretido, ¿verdad? En ese momento. Y al final ese hombre dice, solo quiero ver tu rostro. Y cierro con él. Ese hombre está dando un concierto ahorita, ¿verdad? Aquí en el país. Y es un hombre muy, muy... Lo que escribe, hermano, y canta bien, es certero. Y es un hombre con mal de pérdida. Verlo tocar el piano, hermano, ese hombre le tiembla las manos. No de nervios, sino porque tiene una enfermedad que todo su músculo derecho o izquierdo le tiembla. Pero está dedicando su vida, ¿para quién, hermano? Para el Señor. Hermano, démosle todo lo que tenemos al Señor. Amén. Démosle todo. Cuando ya estemos enfermos, quizás todos, no sé cómo, ¿verdad? En alguna situación, que le digo, Señor, nuestra oportunidad, a veces el Señor ya no va a estar dispuesto a que a marchar. Aprovechemos hoy, hermano, con el Señor, ¿verdad? Valoremos lo que Dios nos ha dado, disfrutemos nuestro tiempo con el Señor, sobre todo disfrutemos el hecho de ser cristianos, de llamarnos cristianos, que no sea solo ese nombre, hermano, sino que verdaderamente honremos al Señor con nuestra forma de vida y nuestras familias. Nos ponemos de pie, nos vamos a despedir esta noche. Hermanos, les esperamos esta semana, no se quede, y vamos a nuestros hogares con bendición. Padre, gracias.